Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 13, viernes 13 de enero de 2006. ¡Bendito viernes! Esta semana se me hizo larguísima, yo no entiendo por qué, amigo cibernauta. Pero bueno, bienvenido sea usted a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata. Y déjeme platicarle que usted está escuchando el último programa que se transmite por medio del Radio Blog y por medio del formato para Windows Media. A partir de este próximo lunes 16... Radiómetro se transmitirá exclusivamente en MP3 para que usted pueda bajarlo desde su receptor de podcast o desde su reproductor Winamp o desde cualquier reproductor que pueda manejar archivos MP3, que prácticamente todos los archivos, todos los programas de audio pueden manejar MP3. Sin embargo, hacemos nosotros este movimiento precisamente para facilitar las labores de producción y dedicarle más tiempo a la labor de producción de noticias. Y pues bueno, eso es para, a final de cuentas, se nos facilita a todo el mundo la adopción de los formatos podcast. Y sin más preámbulo, le presento a continuación el resumen de las noticias. Parte de Texas Instruments Aguascalientes es comprado por una empresa aguascalentense. Le vamos a tener detalles y nombres. El pez por su boca muere, o el partido muere por sus boletines. Y va a ver usted la clase de boletines que está emitiendo el Partido Revolucionario Institucional, en el que prácticamente acepta que se está muriendo. Un exjugador de los Rieleros de Aguascalientes ya se mudó a las Grandes Ligas. Se firma el convenio de colaboración entre municipios de Aguascalientes y la Coordinación Estatal de Transparencia en Zacatecas. La empresa Hatco invierte 300 millones de dólares en su planta de Aguascalientes. Le vamos a tener la cartelera de teatro para este fin de semana, amigo cibernauta. En vez de que se vaya al cine, mejor váyase al teatro. Le tendremos también la agenda de trabajo del gobernador del estado y del presidente municipal. Y en nuestra sección ciencia, uy, uy, uy, algo espeluznante, cerdos fluorescentes. Eso sí que está... ¡Ay! Dios mío, esos avances de la ciencia están cada vez peor. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Fíjese que el secretario de Desarrollo Económico del estado, Armando Jiménez San Vicente, anunció la compra que realizó la empresa Bain Capital, de una parte de Texas Instruments. Transacción con la que se beneficiará Aguascalientes, ya que con la inyección de recursos a esta compañía se ampliará la capacidad de producción con la consecuente generación de nuevas plazas laborales, lo que tentativamente podría generar de 120 a 150 nuevas plazas para Aguascalientes. El funcionario agregó que Bain Capital es una compañía de inversiones de capital privada que compró por un monto de 3 billones de dólares Sensors and Controls. Ay, qué bonito se escuchó, ¿verdad? Sensors and Controls. Negocio que le pertenecía a Texas Instruments, que sirve a los mercados de electrodomésticos, aire acondicionado y calefacción, electrónico, automotriz, iluminación y aeronáutico, con aplicaciones específicas de sensores y controles, y cuyas ventas son superiores al billón de dólares anuales. Inevitablemente, esto provocó que algunos reporteros le preguntaran el día de ayer al gobernador del estado si esto tentativamente pudiera implicar alguna serie de despidos, porque vaya que se ha estilado que grandes adquisiciones de grandes empresas implican una, ahora sí que una cadena de despidos masivos. El gobernador del estado desmintió que pudiera darse esta situación y que al contrario, tal como lo había afirmado en la víspera Armando Jiménez San Vicente, esto no sucedería, que se van a incrementar las plazas lejos de disminuir. Pero volvemos a lo mismo que decimos siempre, del plato a la boca se cae la sopa, y pues más vale que nos quedemos nosotros con la duda de que efectivamente esta empresa Bain Capital pudiera respetar los contratos laborales de los trabajadores de Texas Instruments. En días pasados le comentaba a usted, amigo cibernauta, que hay ocasiones en las que las instituciones o las organizaciones políticas, al emitir cierto tipo de informaciones, revelan más de lo que en realidad quisieran ellos informar. Y todo, pues evidentemente todo se puede traslucir en la manera en cómo se redactan los comunicados. Uno llega a aprender cómo escribe cada dependencia, o cómo el personal de cada dependencia u organización escribe sus boletines y los envía a las redacciones, e incluso uno puede intuir entonces el ánimo con el cual se escribe, o en todo caso, como es el caso de la información que le voy a dar a continuación, cómo se pretende tapar la realidad o el sol con un dedo, podríamos decir. Le comentaba yo ayer, hace poquito, que el PRI estaba dando claras muestras de su desmoronamiento y ahora sí que prácticamente reafirmándolo por la manera en cómo redactaba sus boletines, y ayer no fue la excepción, porque ayer envió el Partido Revolucionario Institucional un boletín en el cual, fíjese cómo empieza, le voy a leer: en el marco de la reconstrucción integral del partido en la entidad, en reñidas y democráticas contiendas, en un clima de unidad partidista y una copiosa participación, quedaron reestructurados los comités directivos del PRI en los municipios de Cosío, El Llano, Tepezalá y San Francisco de los Romo, que se suman a la renovación estatutaria ya efectuada en Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, San José de Gracia y Pabellón de Arteaga. Hasta ahí llega mi cita de este boletín, y cabe que le destaque cómo inició la reconstrucción integral del partido en la entidad, con lo cual refleja entonces precisamente el estado en el que estaba, valga esta expresión, el propio Partido Revolucionario Institucional antes de estas renovaciones de los comités directivos municipales. Esta información la dio a conocer Carlos Lozano de la Torre, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, e informó que restan por renovarse los comités directivos en los municipios de Rincón de Romos y Asientos, tarea que pretenden concluir en los próximos días antes del arranque formal de la campaña presidencial. Y me va a disculpar que de nuevo cuenta yo agarro esto en primera persona, amigo cibernauta, pero bueno, que también es una obligación de cualquier reportero tratar de contextualizar la información que leía, porque si le hace uno como en los medios convencionales, que nada más se dedica nada más a copiar y pegar boletines, pues no tendría sentido. Y es que hay organismos y grupos de priistas que se han mostrado bastante inconformes con la manera en cómo se ha conducido el Partido Revolucionario Institucional a la hora, sobre todo, de empezar a repartir el pastel electoral, en este caso las candidaturas. He tenido la oportunidad de platicar con varias personas, muchas personas relacionadas estrechamente con el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes, y miren, la realidad es una muy distinta, y se ha hablado de la discrecionalidad con la cual se ha actuado dentro del Comité Directivo Estatal, al grado de que alas que apoyaban, este es un ejemplo, alas que apoyaban o grupos que apoyaban a el ex candidato, ex precandidato del PRI, el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, se han sentido completamente excluidas del proceso interno para la selección de los puestos de elección popular. Y han, incluso algunos de ellos me han comentado que incluso han pensado incluso hasta emigrar a otras opciones políticas, y esos son los menos. Los más manifiestan que el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes está corrompido y podrido, y esos son los más. Eso es por un lado. Por otro lado, incluso este reportero fue testigo de cómo los enconos y las ganas de fregar en el Partido Revolucionario Institucional están a la orden del día. Y sin más ni más, en una ocasión en la que vino aquí Arturo Montiel Rojas, este reportero pudo comprobar, por así que de frente, la fría y gélida recepción que se le dio a Arturo Montiel Rojas en el comité directivo estatal, al grado de que algunos de los directivos del comité directivo estatal se negaron a estrecharle la mano a Arturo Montiel Rojas. Eso nadie me lo platicó, yo lo vi, amigo cibernauta. Entonces, que de pronto el Partido Revolución Institucional salga con este tipo de comunicados, mire, lo único que provocan es risa en primera instancia, y posterior a la risa da coraje de que le quieran ver la cara de idiota a uno. Imagínese, si eso es lo que pretenden este tipo de organizaciones con los reporteros que son testigos de las cosas, imagínese ya a las personas, a los ciudadanos que usualmente no se entrometen en este tipo de cosas, el ciudadano común que se dedica a trabajar y que no tiene tiempo para checar estas cosas más que en los propios medios de comunicación. Pues imagínese usted cómo le llega a usted la disque verdad total y completamente tergiversada, y más cuando se trata de nada más darle lectura o de copiar los boletines que a uno le mandan. Así que, mire, híjole, mano, usted podrá estar checando en los periódicos de hoy esta información de que el PRI está renovado y fuerte y será capaz de todo y que tendrá ahora sí que el orgullo en el alto, pero la triste realidad es que el Partido Revolucionario Institucional está total y completamente dividido. El día de ayer, los 11 municipios de Aguascalientes y el Comité de Transparencia del Estado de Zacatecas firmaron un convenio de colaboración en materia de capacitación y apoyo técnico para lograr que los ciudadanos puedan acceder a una mayor información gubernamental. Este evento se realizó al concluir la quinta reunión del Comité de Transparencia de la Asociación de Municipios de México, que tuvo su sede aquí en Aguascalientes, y en la que participaron 15 ayuntamientos de los estados de Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Lourdes Murguía, presidenta del Consejo Ciudadano de Transparencia, dijo durante el evento que la información gubernamental debe de ser una herramienta de combate a la corrupción, además de que representa una obligación para las instituciones políticas. Y con respecto a este convenio firmado por los municipios, la Contralora Municipal Laura Esquivel Veloz comentó que se busca una completa coordinación para lograr una mayor capacitación, además buscar cumplir con la mayoría de los lineamientos en materia de transparencia y tener los mismos indicadores respecto a la información que se proporciona a los ciudadanos. Esto resulta todavía más interesante porque hay que recordarle a usted, amigo cibernauta, que Aguascalientes está calificado por la Universidad Autónoma de México como uno de los estados en donde su legislación en materia de transparencia es de las más malas, al grado de que Aguascalientes se encuentra, en cuanto al nivel de calidad, en el lugar número 27 a nivel nacional, lo cual de plano nos pone muy, muy, muy por debajo incluso de Zacatecas. Zacatecas está en el séptimo lugar en la calidad de su ley de transparencia y Aguascalientes en el lugar número 27. entonces este tipo de iniciativas pues, que está liderando en este momento el propio municipio de Aguascalientes, tienen hasta cierto punto una ventaja, y la ventaja es que eventualmente esto podría servir de presión para que nuestros diputados, en vez de estar haciendo, bueno, vamos, en vez de estar perdiendo el tiempo, mejor se pongan a trabajar en crear una mejor ley de transparencia para Aguascalientes y que nos rescaten del hoyo en el que estamos, cuando menos en materia de transparencia. El día de ayer se realizó la ceremonia de inauguración de la planta HATCO de origen japonés, misma que representa una inversión nipona de más o menos 300 de millones de dólares y con un y genera, por lo pronto, 700 empleos. El presidente de HATCO Japón, Shigeo Ishida, dijo que esta es la primera ocasión en la que una manufacturera de esta empresa se establece fuera de territorio nipón, lo que permitirá incrementar la capacidad productiva de la empresa de 300.000 unidades de transmisiones CVT a 400.000 en tan solo un año. Estas transmisiones son para vehículos, por si usted se lo estaba preguntando, amigo cibernauta. Y la idea es llegar precisamente a las 800 unidades de las transmisiones, con la idea de poder satisfacer la demanda de este producto por parte del mercado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sobre todo de la empresa que más les compra, de hecho prácticamente la única, que es Nissan. Si usted mal no recuerda, la empresa Nissan invirtió en la modernización y ampliación de su planta en Aguascalientes poco más de 1.300 millones de dólares, con la idea de fabricar aquí en exclusiva subcompactos para el mercado norteamericano. Pues bien, con esto, obviamente también la planta Nissan Aguascalientes anunció que se van a generar 2.000 empleos directos por la producción de los nuevos autos subcompactos para el mercado nacional y para el mercado norteamericano, lo cual en todo caso viene a consolidar todavía de manera más fehaciente la fuerza laboral ofrecida por Aguascalientes. Esto le vino a caer, pero mire, como lluvia en mayo, al gobierno estatal, porque últimamente vaya que se le ha criticado por precisamente tener fallas en la generación de empleos. Y a pesar de que hay empleos en Aguascalientes, estos en su mayoría son muy mal remunerados. Bien lo decía alguna vez la directora del Servicio Estatal de Empleo, Claudia Angélica Rodríguez Limón, a este noticiero, que efectivamente sí hay muchas plazas ofrecidas prácticamente diario a los aguascalentenses. El problema es que son tan mal pagadas que quienes es muy poca la gente que se queda en esos puestos de trabajo porque no aguanta ni siquiera la primera y no les alcanza ni siquiera para el tagamión o para el taxi. Pero por lo pronto, Nissan y HATCO le vienen a dar un cubetazo al acalorado gobierno. Y déjeme le platico que este fin de semana usted puede tener una opción distinta a la de ir a sentarse a ver la televisión, ver el fútbol o irse al cine. Y es que se puede usted llevar a la familia a ver una función de teatro muy interesante. Se trata de El monólogo Sin apetito para tragarse el infierno. Y esta obra de teatro, este monólogo, se presentará el día 13 en la Casa Terán, específicamente en la sala Alfonso Esparza Oteo. Este monólogo se presentará a las 7 de la noche y la entrada será libre. Así que aprovechese un ratito, amigo cibernauta, y llévese por ahí a la familia y disfrute de este espectáculo completamente gratis. Pero además también hay otra obra de teatro que se llama Corazón de Melón, cuyo autor es Gerardo Luna y es dirigida por José Claro Padilla. Esta obra de teatro tiene varias fechas y pues se las voy a platicar todas de una vez para que de una vez se vaya notando. Es el 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de enero. Y en específico, le voy a decir, son todos los jueves y todos los viernes a partir de las 8:30 de la noche. y los domingos a partir de las 6 de la tarde. Esta función se dará en el Teatro Antonio Leal y Romero y el costo de entrada es de 35 pesitos y es para toda la familia. Y ahora le platico rápidamente que la agenda de trabajo del gobernador Luis Armando Reynoso Femat para el día de hoy comenzará a las 9 de la mañana con la conmemoración del Día de la Enfermera en el Salón Palace del Hotel Andrea Alameda. Posteriormente, a las 11 de la mañana, estará en la sesión solemne para la toma de protesta del nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el recinto oficial del Palacio Legislativo. Y a las 12 acudirá al primer informe de actividades del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará en la reunión de AMAC, pero esta tendrá verificativo en la Ciudad de México, así que, pues bueno, allá se va nuestro presidente municipal. A continuación, nuestra sección Ciencia. Científicos taiwaneses aseguran haber producido 3 cerdos que brillan en la oscuridad. Los expertos dicen que mientras otros investigadores han generado cerdos que resplandecen parcialmente, los suyos son los únicos en el mundo absolutamente verdes. Estos cerdos son transgénicos. Fueron creados al mezclar material genético de una medusa con embriones normales de cerdo. Los científicos esperan que estos cerdos ayuden a profundizar en la investigación de células madre en la isla y a mejorar los conocimientos sobre algunas enfermedades humanas. La controversia surgió porque otros investigadores ya habían creado cerdos más o menos similares. Pero la defensa de los investigadores del Departamento de Ciencia Animal y Tecnología de la Universidad Nacional de Taiwán es que son los únicos cuyos órganos internos también son verdes. Para crearlos, los expertos pusieron el ADN de medusas en 265 embriones de cerdo, los cuales fueron implantados en 8 diferentes cerdas adultas. 4 resultaron preñadas y 3 cerdos nacieron exitosamente. Los investigadores dicen que con la luz del día, los ojos de los cerdos, sus dientes y sus pezuñas se ven verdes, mientras que su piel solo adquiere un matiz verdoso. Sin embargo, en la oscuridad es cuando despliegan el inusual brillo. Una de las ventajas de este desarrollo, dicen los científicos, es que se puede observar la evolución del material genético sin tener que hacer biopsias o intervenciones mayores a los animales. El equipo espera que los nuevos cerdos fosforescentes se crucen con cerdas comunes para crear una nueva generación de cerdos transgénicos que pueden ser usados en investigaciones científicas. Imagínese nada más, amigos cibernauta, cerdos verdes, ya me imagino, imagínese usted una ranchería en donde los cerdos estuvieran correteando de color verde en la noche, sería más fácil agarrarlos sin duda alguna. Imagínese las chuletas, sería de susto, amigos cibernautas. Bueno, y ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le debo de comentar que el clima para el día de hoy apenas mejora un poquitititito. La máxima será de 23 grados centígrados y la mínima será de 5 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el este sureste a 7 kilómetros por hora y por la noche soplará desde el este noreste a 14 kilómetros por hora, lo cual contribuirá a que sea otra vez una noche fría. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Este, como le comento, fue el último noticiero que se transmite por medio del Radio Blog y también en formato para Windows Media. A partir de este lunes 16, estará disponible exclusivamente en MP3 y para que usted lo pueda bajar desde un catcher de podcast. Así que les recomiendo, amigos cibernauta, que se baje, aunque sea un rapidito durante este fin de semana, el reproductor de Windows Media, perdón, el reproductor de Winamp, porque ese reproductor es el que permite que sea más seguro la utilización de los podcasts que nosotros tenemos. De igual manera, también le recomiendo que usted baje, por favor, el programa Juice, que usted puede obtener desde la página frontal de metroaguascalientes.com. Este programa le servirá a usted para suscribirse a los feeds que tenemos precisamente de los podcasts, para que incluso no tenga usted que visitar metroaguascalientes.com para poder bajar los noticieros y las entrevistas que tendremos en metroaguascalientes.com. A partir de este lunes estaremos transmitiendo exclusivamente en MP3 y para podcast. Así que tome sus prevenciones, amigo cibernauta, y baje los programas necesarios para que no se pierda de estos excelentes noticieros. Y le agradezco enormemente su compañía a lo largo de esta transmisión. Lo espero este lunes 16 con la información más relevante y trascendente de Aguascalientes. Y tenga usted un excelente fin de semana.